Desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La desventaja ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos. Queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. Hermoso día, si aquí en la ciudad de Buenos Aires, lo mismo debe estar ocurriendo en la ciudad de La Plata, lo ya hacía calor, temprano, claro. Hace mucho calor. Ya me está molestando porque hace ya hace mucho, calor. Mucho calor, así les digo, ya les tiré de temprano esto de los 31 grados que no les gustó nada, aparte están los dos de remera negra, el solazo les va a dar ahí el rayito... Les va, justo, a derretir, en el corazón, les va a derretir, ¿no es cierto? Sí, la espalda. Nos vamos a la ciudad de La Plata, donde ahora a las 11 de la mañana está comenzando el plenario de Unidad Popular, del Frente Popular en la provincia de Buenos Aires, a partir de lo que tiene que ver con el Encuentro Nacional de Jóvenes que hubo el anteúltimo fin de semana del mes de octubre, el 22 y el 23 de octubre, en el cual se definió para el 19 de noviembre una jornada nacional de adhesiones y afiliaciones. Esto se va a estar también lanzando en el día de hoy allí en la ciudad de La Plata. Para conversar un poco más sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Adolfo Mumi Aguirre del otro lado. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Nos escuchás bien? Te escuchamos muy bajito y muy lejos, ¿eh? Hola. Ahí va. Sí, ahí está. ¿Mejor? Un poquito mejor. Bueno, contanos cómo se están preparando para, bueno, justamente para el lanzamiento en el día de hoy aquí en la ciudad de La Plata, allí en la ciudad de La Plata en realidad, para esta campaña, para el lanzamiento de la campaña provincial de adhesiones y afiliaciones al Frente Popular. Exactamente. Hoy, como bien decías vos, ahí estuvimos un encuentro de jóvenes del 22 y 23, con compañeras de todo el país, compañeras, y en el marco de la necesidad de construir la alternativa, el Frente Popular, para tener una herramienta para vivir el año que viene en las elecciones, en el mismo camino que venimos construyendo hace varios años, junto con Emancipación Sur, el Partido de Trabajo y el Pueblo, el Partido Socialista Auténtico y Unidad Popular en la provincia de Buenos Aires, estamos en el camino de juntar adhesiones y afiliaciones, como lo pide nuestro sistema electoral, para poder llegar a presentar nadie que viene. Nosotros acá en la ciudad de La Plata, que es también sección electoral al mismo tiempo, elegimos esta sección como una de las fundamentales para poder llegar a ese objetivo. Uh-huh. Estamos hoy preparándonos, van a venir compañeros de la mesa provincial de conducción, que va a estar Víctor de Genaro, y Hugo Amor, Mariano Sánchez, va a venir referentes de las fuerzas, para poder discutir con los compañeros de acá de la ciudad, de las distintas fuerzas, y poder establecer un plan de laburo y llevar nuestra propuesta para también aprovechar y contar lo que venimos haciendo, digamos, hace ya varios años. ¿Cuál te parece o cuál es la importancia de, digamos, para alguien lo de por ahí, por qué te parece que es importante que digamos la gente, el ciudadano de a pie, se involucre con una afiliación, con una adhesión, independientemente de lo que después vote? Pero ¿cuál te parece que es la importancia? Nosotros aprovechamos esta instancia básicamente para hacer conocida nuestra posición, digamos, que nos paramos como una opción alternativa a los partidos tradicionales, y llevamos al debate con el pueblo, digamos, con los distintos lugares, en los lugares de trabajo, en las plazas, en los barrios, explicando que es una necesidad de participar, involucrarse, para poder tomar decisiones y poder aparecer en escena con propuestas que no sean la demagogia que sale en general con promesa vacía, como es el caso de Macri o el caso de distintas fuerzas que después en su labor nada tienen que ver con el pueblo, como es el caso del aumento a todos los diputados que se da en el Congreso, un aumento mucho más alto de la base que se está dando a los trabajadores, que son la mayoría de sueldos ya, que ya de por sí eran mucho más altos que los que hoy tiene cualquier trabajador. Exactamente, sí, totalmente, y que eso no es un debate con el pueblo, no es una cuestión de que pueda llegar a debatirse con la mayoría, digamos, básicamente. Y nosotros eso lo vemos muy mal. Nosotros tenemos un esquema de llevar formato de democracia participativa. Por eso vamos a tratar de buscar la vuelta para que no sea una cuestión meramente administrativa, la de afiliarse o participar o adherir, sino también dar el debate de que la forma para poder avanzar como pueblo es meterse en el debate y no hacerla difícil, porque la política parece que es para un grupo que saben, de profesionales, pero tiene que ser una herramienta nuestra, de los trabajadores. Mumi, a ver, el año que viene es el recambio legislativo, donde ahí se podría fortalecer o empezar a poner en cuestión lo que son las políticas del actual gobierno. ¿Cuál, decime por ahí en tres temas, tres ítems, cuál es el debate que aporta Unidad Popular y el Frente Popular para, en este contexto, ¿no? De decir, bueno, el rumbo que estamos siguiendo se puede profundizar, se puede poner en cuestión desde distintos lados también, ¿no? ¿Cuál es el debate que va a dar Unidad Popular de cara, no hablemos ya si meten algún legislador, algo, sino durante la campaña en el cara a cara con la gente? Bueno, las elecciones del año que viene son, como bien decías, de medio término, como se dicen, son elecciones legislativas. Y nosotros tenemos la expectativa de poder, además de poder meter en el Congreso Nacional algún diputado o diputada nacional, tenemos la fuerza necesaria para poder construir mayores niveles de unidad en los distintos distritos de la provincia. Y nosotros nos paramos de un lugar no solamente de criticar al gobierno por su corte neoliberal, extractivista, que nada deja dentro del país, sino que se llevan toda la plata y las ganancias para afuera, digamos. Nosotros planteamos que tiene que haber un shock redistributivo en la provincia de Buenos Aires, en este caso, que es lo que nos toca, y para eso es empezar a tocar los intereses de las grandes empresas. Y nosotros creemos que se puede, por ejemplo, en lo que tiene que ver con trabajo, fortalecer el esquema de mercados regionales. Por ejemplo, en la zona que nos toca tenemos el cordón frutihortícola, que es uno de los lugares donde es la mayor producción de frutas y verduras del país, y es un lugar en el que la ganancia no se la llevan los que trabajan en el día a día, tampoco son los productores, pequeños productores, y tampoco son los trabajadores que lo distribuyen, sino que los que se los llevan son los grandes dueños. Entonces ponen en jaque también la distribución y el poder que tienen los grandes dueños de esos sectores es uno de los temas que nosotros tocamos. Antes de despedirnos, bueno, empieza esta campaña de adhesiones y afiliaciones. El que esté escuchando y tenga, esté interesado en sumarse, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, nosotros como primer punto nos juntamos hoy porque se tomó la decisión de la fuerza orgánicamente. Nuestro local queda en 54, 8 y 9 de la ciudad de La Plata. Hay distintas formas de acercarse, pueden acercarse acá. Nosotros vamos a estar en distintas plazas de la ciudad el 19 de noviembre, como decía al principio, que se definió en una jornada nacional de adhesión y afiliación al Frente Popular y a Unidad Popular. Tenemos un Facebook, que es Unidad Popular La Plata, así como suena. Y manejamos también un teléfono, que es 427-81-82. 0221 antes, ¿no? Para los que no son de la plata. Sí, 0221. Pero de todos modos, el local queda acá y nosotros vamos a estar en la calle y todo el tiempo difundiendo, por más que nada por el Facebook y por la página de Unidad Popular Provincial y Nacional. Y es muy fácil, digamos, es acercarse, que hay mucha gente que viene y se acerca y pregunta cuál es nuestra posición y se afilia, se adhiere, se lleva fichas. La verdad que es muy bueno, porque en esta etapa de tanta confusión la gente busca, el pueblo busca alternativas. Así que bueno, nosotros estamos acá y vamos a seguir avanzando. El 19 es el cumpleaños de la Ciudad de la Plata, vamos a estar en distintas plazas de la ciudad, Parque Castelli, 750, Plaza Morino, Plaza Malvinas, uh-huh. En Los Hornos, frente a la UPA, de 66 y 153, en 7 y 50, digo, para algunos lugares de referencia. Uh-huh. Que son todos lugares céntricos, fáciles de hallar, fáciles de acercarse también. Sí, no, así que... y lugares de importancia como la UPA, que queda ahí en Los Hornos, uh-huh. Otro punto de referencia. Sí, donde además está el centro, está ahí, hay un espacio cultural, y un espacio, un parque abierto que lleva el nombre de Jorge Julio López. También exactamente, está ahí. Sí. En ese lugar. Uh-huh. Bueno, Mumi, gracias por esta comunicación. Nos estaremos viendo en un ratito allí por la Ciudad de La Plata. Bueno, y también muy acompañando bien. Y estando atentos a esta jornada para el 19 de noviembre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la atención. Buenísimo. Hasta luego. Hasta luego. Era Mumi Aguirre. Con él conversamos entonces sobre la jornada nacional de afiliaciones, de adhesiones, que se realizará en todo el país el próximo 19 de noviembre. Hoy se lanza en la Ciudad de La Plata la octava sección electoral, el Frente Popular de la Provincia de Buenos Aires. Sí, vamos a aprovechar los minutitos que nos quedan para llegar hasta las 10:30 de la mañana, momento en el que llegarán las noticias de Radio Splendid, y para invitar, como todos los sábados lo hacemos, a una nueva jornada del curso de Historia del Movimiento Obrero que coordina Víctor de Genaro, que justamente va a estar este lunes. Entramos ya en lo que es la última etapa, los dos últimos encuentros que corresponden justamente a la última etapa delimitada en el curso, que abarca desde la crisis del 2001 hasta nuestros días, ¿no? Uh-huh. Tomamos ya lo que es el siglo XXI. Este lunes va a estar, haciendo una exposición con su visión acerca de este periodo, Víctor de Genaro. Y la semana que viene vamos a estar culminando el curso con el panel de protagonistas que van a hablar justamente de esta etapa que abarca los últimos años. También, mucho más lejos, en realidad, la provincia de Río Negro, pero no queremos dejar de recordar que hoy se cumplen 5 años de la desaparición del trabajador Daniel Solano, trabajador golondrina, que desde Salta llegó a Río Negro, a Chuelechu, que fue a trabajar a la empresa de fruta Expo Fruit, y que en el marco de una situación de abuso por parte de la patronal en cuanto a no pagarle lo que correspondía, en estar hacinados, en muy maltrato en sus condiciones de trabajo, sí, cuando él decide trabajar y organizar, justamente en el marco de este reclamo, una vez que se habían presentado a cobrar y habían cobrado menos dinero, al día siguiente es desaparecido, lo ven, hay testigos que lo vieron como lo subían a un patrullero de la policía de la provincia de Río Negro. Desde ese momento se está buscando, inclusive en el último tiempo se pidió también, a partir de los datos de un testigo de identidad reservada, esto estamos hablando del año 2014, en el que había afirmado que el cuerpo de Daniel Solano estaría en un jagüel, que es un pozo para la obtención y reserva de agua, a 15 kilómetros de Chuelechuel, en un campo donde solían verse policías. El juez Julio Martínez Vivot, en base al testimonio justamente de este trabajador, desistió de buscar por un supuesto riesgo de derrumbe. Desestima una prueba de un trabajador que se está buscando, de una persona que se está buscando desde ese momento por riesgo de derrumbe. La familia de Solano pidió otra opinión, un geólogo que dijo que se podía bajar hasta los 80 metros con cuidado. Dos peritos provinciales apoyaron esta evaluación, pero el juez nuevamente se negó. Gualberto Solano, el papá de Daniel Solano, permaneció años en el acampe por su hijo, y tiene un reclamo muy simple. Él quiere el cuerpo de su hijo para llevarlo a su comunidad en Salta para poder despedirse de él. Hoy habrá una marcha, esto va a ser en Chuelechuel, está organizada por familiares y amigos de Daniel Solano. Esto va a ser a las 4 de la tarde frente al juzgado 30. Van a ir a la comisaría, van a pasar por el boliche Macuba, que es el lugar por donde se vio por última vez a Daniel Solano. Estas actividades están en el Facebook de Daniel Solano, se llama Daniel Solano Presente, y también estarán presentes los nombres de otras víctimas de violencia policial y estatal de los últimos años, como José Codina, José Luis Nicola, Rodrigo Edril, Marcos Herrera, Micaela Bravo, Karen Hernández, Ormar Marileo, Carlos Paineville, Atahualpa Martínez, Otoño Uriarte, Jessica Coco Campos y Lucas Muñoz, este último el policía que fue primero desaparecido y más tarde fue encontrado asesinado en la ciudad de Bariloche. 5 años sin Daniel Solano. Radio Splendid informa. Hora 10:30 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 27 grados 5 décimos. Para Macri se combatió con éxito a la inflación. El presidente prometió que la suba de precios va a reducirse a un dígito anual, como en un país normal, dijo. Macri ratificó que el año que viene la inflación estará por debajo del 20%. Impulsan en la provincia medicamentos gratis para los diabéticos. Un proyecto de ley busca garantizar de manera gratuita la provisión de insumos para todas las personas que padezcan diabetes. La iniciativa del senador Santiago Carreras del Frente para la Victoria alcanza todas las obras sociales y prepagas